en el fondo del tarro. No venimos a traer la revolución, solo nuevas miradas, nuevas preguntas, nuevos miedos quizás. No transamos ni con Dios ni con el diablo, somos Dios y somos el diablo. Corremos detrás de nuestras sombras y fumamos con nuestras sonrisas. Callamos al sol porque nos gusta la luna, la noche y el misterio de su oscuridad, donde somos cercanos a nosotros mismos. Nos escondemos de las luces y de vos. No sabemos lo que hay después de esto. Ignoramos lo que hay después de estoy. Siempre buscamos y jugamos. Mordemos y cogemos. Tropezamos y empujamos. Y nos encontramos. Nuevamente después de siglos, nos reinventamos y nos volvemos a topar. Volvemos. Siempre volvemos. Acá estamos hoy. Sí, hoy. Estamos todos los necesarios para que esto ocurra. Y de una vez por todas, aunque no querramos, miremos lo que hay en el fondo del tarro. En el fondo del tarro. Muy buenas tardes, gente linda y radial. Aquí estamos comenzando el primer programa de En el Fondo del Tarro. Pasadas las 18 horas, un poquito más tarde hoy por temas técnicos de nosotros por el primer día, pero estamos arrancando con muchas ganas, mucha fuerza, y vamos a estar presentándonos. Yo soy Andy, como aquí quienes habla. Va a estar a mi lado Yamila y Tati Capelletti y Martina Delendati. No, Delendati, perdón. Bueno, Yamila, buenas tardes. En el fondo del tarro. Acá estamos muy contentos, nerviosos, emocionados, muchos sentimientos juntos, pero estamos en el primer programa de este lindo proyecto que se nos viene y esperamos que esté por muchos miércoles más. Así que si se quieren comunicar con nosotros, hacerlo por el Facebook de En el Fondo del Tarro o por el Facebook de Radio Nauta. También al teléfono 451-6917 o a la página web radionautafm.com.ar. Ahí está. Bueno, como aquí también les decía, está Martina aquí al lado mío. Buenas tardes, Martina. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y bueno, arrancamos, como te decía, Martina, Yamila, ahí en la producción están todos los chicos de Renault. Muchas gracias a todos. Y pese a los pronósticos de buena primavera otoñal que tenemos hoy, un día de miércoles también, como se dice a veces, muchos me vaticinaron que cuando yo les iba comentando de que iba a hacer un programa de radio, me decían: estás loco, Andy. ¿Cómo se te ocurre arrancar un programa de radio? Y yo le dije, sí. Cada vez que me dicen estoy loco, arranco con más ganas todavía. Y justamente también me criticaron mucho. Me dijeron, ¿pero te parece un programa de radio en Radionauta? Sí, aguante Radionauta. Aguante Olga Vázquez también. Y también me dijeron, Andy, ¿pero estás seguro? Justo a un mes de las elecciones. Sí, sí, aunque venga cualquier pronóstico de las elecciones, nosotros vamos a estar acá en Radionauta haciendo el aguante y haciendo esto. Pero también me dijeron, ¿te parece un 23 de septiembre? ¿Dos días después de la primavera? ¿Dos días? ¿Qué? Un 23 de septiembre que tiene muchos acontecimientos. ¿Como cuáles, Martina, por ejemplo? Bueno, el 23 de septiembre de 1850 es el aniversario del fallecimiento de José Artigas, que es el protector de los pueblos libres y referente máximo de la independencia del Uruguay. Y bueno, Yami, vos tenés para contarnos ahí un par de cosas sobre Entre Ríos también. Agregando, como buena entrerriana que soy, agregamos que el 19 de junio es el nacimiento de José Artigas, que es el mismo día donde se celebra el Día de la Bandera Entrerriana. ¿Y por qué va esto? Porque junto a Martínez, Artigas propuso esta bandera para identificar a los pueblos libres, que ahora es la bandera de Entre Ríos. La bandera de Entre Ríos es una bandera argentina sin el sol y que lo cruce una franja roja. Así que recordamos eso y también mandamos de paso un saludo a Entre Ríos y especialmente a Chajarí. Así que... No, yo también voy a mandar a Concordia. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí a todo Entre Ríos, entonces. Todo Entre Ríos, claramente. Bien. Y bueno, entonces les propongo estar escuchando un tema

Si necesitas un herrero, Isidro Anduaga. Herrería artística y de obra, esculturas en hierro y arreglos en general. El presupuesto, sin cargo. Acércate a calle 6, número 3011, entre 93 y 94. O comunicate al 221-15-591-1485. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. ¿Escucha ahí? Escucha, Luis. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. Viejo barrio, que tenés el alma inquieta del barrio sentimental. Pero... ¿Quién es? Filomena. ¿Quién? Filomena. ¿Qué haces? Vení, pasá. Hola, ¿qué decís? ¿Qué haces acá? Y hacía mucho que no te veía y... Creí que era el acompañamiento. ¿Quién? El acompañamiento, lo estaba esperando. ¿Qué acompañamiento? Las guitarras. Ah. Pasá, hace mucho que no venías por acá. Sí, el boliche. Me lleva todo el tiempo. ¿Por qué cerrás con llave? Por eso, ya me tienen podrido, mirá. ¿Quién es? ¿El acompañamiento? No, esos. ¿No los conoces acaso? Ah, tu familia. Mi familia, sí, mi familia. Me tienen podrido. Podrido me tienen. Bueno, ya está, vení, sentate. No te habrán mandado sellos, ¿no? No, ¿qué me van a mandar? Ni los vi. Seguro que viniste sola, ¿no? Por tu cuenta. Temo tu propio, sí. ¿Temo tu propio? Buah, sentate nomás. Entonces quiere decir que no sabes nada. ¿De qué? Vuelvo a cantar. ¿De veras? ¿Qué te parece, eh? ¡Fenómeno, te felicito! Por eso es que esperaba... ¡Al acompañamiento, claro! Justamente estaba ensayando, ¿querés escuchar? Dale. Bueno, escuchá. Hace mucho que no vienes por acá igual, ¿eh? Sí, el boliche. Ya te dije, estoy muy ocupada. ¿Segura de motu propio? Segura. Una pregunta, ¿hoy es fiesta? No. ¿Y por qué no estás en el boliche entonces? Se me acabó la mercadería. No vino el repartidor y... Porque son muy capaces esos de haberte ido a buscar a vos para que... ¿Para qué yo qué? No me quieren dejar cantar. ¿Por qué? ¿Qué sé yo por qué? Con los locos nunca sabés. Seguro que no te fueran a pedir que me convencieras, ¿no? ¿A mí? ¿A tu mejor amiga? Mirá que te creo, ¿eh? Créeme. Buah. Al fin de cuentas es tu familia, ¿no? Sí, ya sé, no son extraños, pero son locos. ¿Me escuchás o no? Sí, pero un cachito nomás. Mirá que tengo que volver al boliche. Me dijiste que no había llegado el repartidor. Por eso, justamente. Por si llegué y no me encuentra. Bueno, el estribillo aunque sea. Bueno, dale. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. ¡Esa! ¿Qué te parece? No perdiste nada la voz. No perdí nada la voz, dice, escuchá la voz, mirá Filomena. Estoy mejor que nunca, reconocelo, ¿eh? El bingo me lo reconoció el otro día, en la calle cuando nos cruzamos, y eso que le canté bajito. Mejor que nunca estoy, ¿eh? Y ahora, más ahora que me estoy cuidando, mirá, convidame un cigarro, dale. Bueno, toma. No, gracias, no fumo, ¿viste? Hasta el paso dejé. Bueno, te felicito. Sí, el bingo me dijo, si te cuidás, vas a ser capote. ¿El mingo? Claro, y yo me cuido ahora. Tiene un amigo en la televisión, él. Ah, él fue el que... Claro, me lleva. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué? ¡Qué hijo de puta, el mingo! ¿Viste? ¡El flaco es bárbaro! La sorpresa que te da la vida, ¿no? Y yo que lo hacía el tipo medio... ¿Qué te puedo decir? Canchero, sabrador, pero no, ¿viste? Al final, gané un amigo. Un amigo de ley, ¿eh? Hasta me va a conseguir el acompañamiento. Ah, él también es el que... Claro, Claro, claro, él me los va a mandar, los estoy esperando. Quedaron en venir la semana pasada, ¿viste? Pero cómo es esto, que son muy ocupados y los llaman de todos lados. Pero bueno, ya van a venir. Mientras tanto yo ensayo. Tuco, por favor, ¿cómo podés? Ay, no me digas. Filomena tiene celos. No, mirá la voz. Carajo, tiene celos con la pinta de reza que tiene la gringa esta. Pero mirá vos. No, pero no te preocupes, no te preocupes. Escúchame. Podré tener muchas amigas, pero como vos, ninguna. Ninguna. Siempre vas a ser la preferida. Aunque hace mucho que no me venías a ver, ¿eh? José Loza ahora. Bueno, mirá, yo tengo este truco ahora. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gárgaras. Clara de huevo para la gola. Mirá, Tuco, el Mingo te macaneó. Te jodió, ¿entendés? No conoce a nadie en la televisión. Te estuvo cargando nada más. No te va a mandar el acompañamiento ni un carajo, Tuco. Tu familia entonces tiene razón cuando dice que vos... ¿Qué dice mi familia? Nada. Que te encerraste aquí hace una semana y... Y que estoy loco. No, eso no. ¿Qué me va a decir eso? Al fin de cuentas tu familia, ¿no? Qué raro. ¿Por qué raro? No sé. Me gritan loco a cada rato. Se ponen ahí, atrás de la puerta. Mete a gritar. ¡Estás loco, Tuco! ¡Estás loco! Si salís te vas a enfermar. Si no salís vamos a llamar a la policía. ¿Mm? No, pero bueno. Por eso me encerré acá. Por eso. No los iba a denunciar. Con que me mandaran clara de huevo, estaba todo bien. Pero el primer día que me pasé sin comer, hicieron un lío ahí atrás. Y bueno, ahora como igual. Les abro un poquito la puerta. Me dejan la bandeja ahí al lado. ¿Y cuando pruebo un poquito, pruebo un poquito y si no me pasa nada, sigo. Y sí. Y cuando voy al baño, es muy sencillo. Yo les golpeo con el cuchillito así. ¡Voy al baño! Mirá. No hay nadie, ¿viste? Enseguida. Se rajan todos, le tienen un miedo al cuchillito este, pero bueno, ¿eh? Y entonces, ¿qué te voy a decir? Yo mientras tanto ensayo, el Mingo me lo dijo y yo, ¿sabes qué le dije cuando me di cuenta que estaban en Rayet y esto? Cuando yo le dije lo del Mingo. Yo le dije lo del Mingo y ellos me dijeron, claro, yo no voy a trabajar, está loco este. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Podés creer que Gracielita, mi hija, me dijo que me estaban jodiendo? ¿Podés creer? Para una nena de esa edad me decirme que me estás jodiendo. ¿Te parece hablar una mocosa así? Y son modernos, Tuco. Y te pregunto, ¿no extrañás la vida que llegabas antes? ¿De qué vida me hablas? ¿La de la fábrica? Bueno, la de la fábrica, toda tu vida. Entonces sí tendrán razón en llamarme loco. Si puedo extrañar una cosa así, estoy loco. No me digas que vos la extrañás. Bueno, mirá, los días que cierro el kiosco yo no te digo que lo extraño mucho, pero una está tan acostumbrada que vos entendés. Viene un cliente, viene otro, hablas con uno, hablas con otro. Aunque sea tontera, que hace calor, que hace frío, pero te entretenés. A veces cuando llueve, podés ver llover. ¿Cómo no vas a extrañar un poco eso? Claro, vos porque tenés el boliche. Pero yo, siempre con la misma máquina ahí adelante. Páfete, púfete, páfete, púfete, páfete, púfete. El único paisaje son los fierros moviéndose. Y suerte que hacen ruido si mientras tanto puedo cantar. ¿Te acordás cuando cantábamos, que andábamos el boliche? ¿Te acordás cómo esperábamos el sábado cuando trabajábamos juntos en el taller? ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? ¡No llegaba nunca el sábado! ¿Y cuando llegaba? ¿Te acordás cuando llegaba? La siestita, el mate y a la tardecita... El bañito con agua de colonia, la afeitadita, la pilcha y ¡zas! ¡Al café! ¡Ja! Y a la noche, la milonga. Y después de la milonga, al café otra vez. ¿Cómo llegaba? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cómo hablábamos, viejo? ¿Cómo hablábamos? Bueno, pero todo aquello ya pasó, Tuco. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora la vida es distinta. Nosotros somos distintos. No. Vos no sos distinta. Vos no cambiaste. Vos no cambiaste. Igual, eso que pudiste cumplir tu sueño. Ay, ¿cómo cumplir mi sueño? Y sí, al menos tenés el bolichito. Yo me acuerdo cuando tenías el anisito en la mano. Seguís tomando el anís, ¿no? No, un día me hizo mal y lo dejé. Bueno, en algo tendrías que haber cambiado. Pero el anisito lo tenías en la mano y dijiste, yo quiero tener un bolichito, no depender de nadie. ¿Sí? Y aunque sea, pero vivir en libertad, no depender de nadie. ¿Te acordás? Bueno, cumpliste tu sueño, cumpliste tu sueño. Bueno, tanto así como cumplirlo, no. Pero vos, a esta altura de la vida, tenés ganas de seguir con... ¿Ganas? ¿Ganas? ¿Quién está hablando de ganas? Uno no debe pensar en uno mismo solo. Uno también debe pensar en los demás. Se debe al público, a los demás. Como me dijo el Mingo el otro día, me dijo... Vos no tenés derecho a que el mundo se prive de tu hermosa voz para escucharte. No podés ser tan egoísta, me dijo. ¿Podés creer vos no ser tan egoísta? Me dijo. ¿Vos me viste alguna vez egoísta a mí? No, pero ¿por qué no cantás los sábados nomás? ¿Y los sábados? ¿Te pensás que solo me puedo brindar los sábados a la noche? ¿Y el resto de los días qué hago? Ay, pero ya te estás por jubilar dentro de poquito, Tuco. No te estuvieron hablando, ¿no? Porque eso es lo que quieren ellos, claro. ¿Quiénes? Te falta poco para jubilarte. Seguí trabajando en la fábrica. ¿Y los ruidos qué hago, eh? No, Tuco, ya te dije que no me habló nadie. Bueno, está bien. Pero, ¿podés creer? Esto no lo sabés, entonces. Mi nombre nuevo es Carlos Bolívar. ¿Qué te parece, eh? Me gusta, pero no es el mismo que usaste aquella vez. No, eso es otro. Olvídate todo lo que pasó en el club. Ahora es distinto. Ahora me voy a llamar Carlos Bolívar. Carlos por el morocho. Y Bolívar por San Martín. Claro, yo pensé, Carlos San Martín te queda en el oído, pero después decís, no, San Martín puede haber problemas, entonces elegimos Bolívar. Así que, Carlos Bolívar, ¿sí? Así que bueno, voy a empezar a cantar. Pero ¿sabés qué pasó? El acompañamiento falló. El otro día, la otra vez en el club, falló el acompañamiento. Contagiándose del otro. Radionauta. FM 106.3. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Si sos amigo, amiga, familiar o conoces a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Agenda Olga Vázquez. Miércoles 23 a las 9 de la noche. Apertura del encuentro Otra Ventana, con la proyección de Aventurera, de Leonardo De Antoni. Música en vivo con Emilia Inclán. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En el fondo del tarro. Camino me voy, no tengo apuro en llegar, no, tan solo tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar, voy con el viento detrás, él va empujando mi andar, porque tan solo soy un barrilete que con la tarde se va. Y voy porque soy sombra y soy luz. Y voy porque soy tierra y soy mar. Porque soy grito que habrá de escucharse, o más allá o más acá. Porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde girasol. Tengo una planta y un perro azul, siempre la riego y le doy luz. Fumamos juntos bajo las estrellas, donde ya no hay multitud. Y voy porque allí puedo cantar, y voy porque no puedo volver. Porque mis ojos eran de la tierra y mi alma se ha de escuchar. Porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde girasol. En el fondo del tarro. Bueno, y con esta canción abrimos el segmento de música en vivo, el cual lo vamos a tener todos los miércoles. Este último ratito que nos queda, vamos a tener música en vivo. En este caso, en el primer programa, está Andy Marty cantando. La primera canción fue una canción del Rally del Barrio Nuevo. Sí, la canción se llama El Sol Parece Lluvia, del CD Rodar del Rally Barrio Nuevo, que quisimos dar como bienvenida a este nuevo espacio, porque pensábamos también, hablando sobre ese tema de la letra que tiene ese tema de la poesía, ya que también hablamos tanto de la poesía, vamos a hablar en este programa, es que empezamos un nuevo camino, salimos a rodar por esto de lo que es la radiodifusión alternativa. Así que le queríamos regalar este tema para todos ustedes, y que sigan buscándolo, sigan escuchándolo para que le entiendan la letra. Así que ya que estamos acá, unas preguntitas acá a los chicos, a ver, de por ejemplo, ¿cuánto hace que tocan juntos? Bueno, hace mucho ya. Arrancamos por el 2012, más o menos, juntos hace tocando. Mucho. Sí. Y ahora hace un año, más o menos, que estamos en este proyecto nuevo de Andy y Marty, que no tiene nombre todavía, así que a todos los que nos están escuchando, si quieren ahí ayudarnos con algún nombre. Pueden aprovechar entonces el Facebook de Radio Nauta, en el fondo del tarro, para ver, tirar un par de nombres acá para los chicos, para el dúo. Ahí va, muy bien, sí. Hace, como decía Martín, recién hace un año que estamos trayendo este proyecto. Sí. Igualmente, por cuestiones de laboratorio, ensayo, tiempos y contratiempos, es una de las primeras presentaciones en vivo que tenemos. Así que también aprovechamos este espacio como para darnos a conocer de lo que somos y que lo que estamos empezando a hacer también. Claro, se guardaron para este espacio. Era por eso que no se presentaron antes. No. De hecho, en realidad, esto siempre sale así, medio de la galera, en el camino. Siempre trae sorpresas. Así. ¿Y qué es lo que generó el encuentro entre ustedes dos para que canten juntos? Creo que hay un momento clave de nuestra historia, que fue en el momento en que nos cruzamos por primera vez. ¿Me dejás contarlo? Contalo. ¿Me dejás contarlo? Bueno, contalo, está bien. Contalo, Martín. Esto fue así, estábamos en Santiago del Estero, en ese momento que es el patio del Indio Froilán, con mucha gente más y un patio que rebalsaba de gente. El que conoce Santiago del Estero sabe de lo que estoy hablando. Aparte era la fiesta de la Marcha de los Bombos, aniversario de Santiago del Estero también, cumpleaños. Y bueno, en medio de toda esa fiesta y alegría, ahí de repente deciden subir al escenario dos personas dos seres, y uno de ellos era acá el compañero Andy. Y bueno, en ese momento ahí saqué un par de fotos, disparé un poco, que es lo otro que hago, y bueno, ahí, al otro día, Andy encontró esas fotos, ¿no? Claro, porque yo estaba mal, estaba triste, porque yo estaba cantando, no me podía estar sacando fotos en ese momento. Entonces nos bajamos del escenario tristes, de cierta manera, porque no teníamos fotos de ese momento. De ese gran momento. Y a los días, a los dos, tres días, reviso el Facebook y aparece una foto enorme mía cantando con el patio de atrás. Y bueno, era esta señorita. Entonces la agregamos, estuvo tocando ya de ese proyecto y ahora nuevamente nos volvemos a cruzar. Así es. Así que sí. Bueno, entonces nos regalan otra canción para que la escuchemos todos. Bueno, una chacarera entonces, bueno, como no podía faltar. Hablando de Santiago, nos vamos a chacarear un poco. Lástima que no tenemos mucho lugar, si nos pondríamos a bailar también, pero... Me encantaría bailar y tocar, pero el que toca nunca baila, dicen. Bueno, la siguiente canción se llama Chacarera para mi vuelta. ¡Primera! Dejé mi tierra cantora por conocer otros vagos. Voy andando en los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas. Guitarra llena de herida, mate amargo mal cebado, tu llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Tierra madre, de cantarte lo mucho que te han llorado. Segundita. De tu distancia a la mía hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacarera. Baile de chacarera bajo el cielo estrellado, donde comulgan los bombos con los vientos y el sachayoy. Al dormir bajo la noche sobre la espuma del río, en la sala de un ochoco pa' no morirme de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Tierra madre, de cantarte lo mucho que te han llorado. Hasta aplausos. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por los aplausos. Bueno, chicos, entonces vamos a seguir un poquito más con las preguntitas, como para conocernos un poquito más, para que la gente los conozca. ¿Cómo es, por así decirle, el proceso creativo de la elección de una canción? Uf. Si lo eligen entre los dos, si uno le propone al otro. ¿Qué tema? No te había pensado esa pregunta. Bien, está bueno. Bueno, yo creo que siempre los dos, cada uno por sus caminos y por sus lados, va escuchando nuevos temas, va escuchando nuevos artistas, y en esa búsqueda y en ese encuentro es que aparecen nuevos temas también para ser escuchados. Exactamente. Sí, digamos, lo que trabajamos por ahí también es en los ensayos y demás, es que elegimos un tema. Entonces lo pasamos de corrido a ver si sale, o lo que ya tenemos escuchado, y después de ahí empezamos a trabajar, digamos, desde las pequeñeces cosas, de cuestiones rítmicas, de cuestiones de armonía, de cuestiones de cómo podemos ir intercambiando o manejando nuestros propios instrumentos, digamos, y contagiando ese instrumento, digamos, de que el chasquido quede bien con el aro y todas esas cuestiones tímbricas también, digamos, vamos buscando también nuevas alternativas tímbricas. Hoy estamos bien sencillitos de guitarra y bombo. Pero no, también tenemos un cajón peruano. ¿Hasta ahora? Ah, claro, hasta ahora. Bien, bien. Entonces, ahora la próxima canción nos van a mostrar con. Tuvimos las pezuñas ahí bien, al principio con el rally. Y bueno, ahora vamos a agregarle también un instrumento sorpresa. Después podemos contar ahí va. Bueno. Su nombre. Y pasa esto también en los ensayos. Yo a veces empiezo a hablar y Marta dice, no, pará, volvemos baja a tierra. Baja un poquito. Cosa que me está pareciendo raro en los últimos días, también lo escuché muchísimas veces con el tema de la radio, pero gracias Marta. Y bueno, todo es nuevo, estamos aprendiendo muchas cosas. Sí, así sí, que... sí. Pero justamente es eso, justamente empezar a descubrir nuevos recursos para poder expresarse, digamos, con la música, con el folclore o con estas canciones que elegimos a veces para tocar. Lo que buscamos es una manera de expresar lo que está pasando por dentro nuestro. De expresar con golpes o con ruidos también eso que pasa dentro nuestro. Y al lograr una conexión entre nosotros para poder tocar, se genera eso también, de que empezamos a expresar juntos, que eso que está bueno es. Sí, claramente. Aparte también es que descubrimos y nos encontramos en los mismos caminos a veces, que suele ser, y más en este último tiempo, en los mismos caminos, en las mismas búsquedas, y eso también hace que los temas vayan por ese creo que eso es lo que enriquece más a los temas, esa unión, una fusión que se arma y cuando se va por el mismo camino, así que... Bueno, así que compártanos otra canción, a ver. Bueno. Ahí con el cajón, por ahí. Dale, ahí vamos. Hoy les voy a contar un poco mi forma de ser, la terrible facilidad que tengo yo para perder. Pierdo la ropa y pierdo apuestas, en pocas copas pierdo lo que llevo a cuestas. Pierdo vergüenza cuando estoy con mis amigos, cuando canto pierdo el hilo de lo que debo cantar. Perdí el pudor, perdí mil noches frente al mar. Perdí tiempo y dinero, perdí el celo, perdí el fuego, perdí el vuelo, perdí el arte de soñar. Algunas noches pierdo un recuerdo, pierdo la cuenta ya de todo lo que pierdo. Pierdo la voz de la conciencia, entonces quedo hablando solo. Me pierdo de polo a polo en encontrar a alguien con quien poder reír, poder llorar. Perdí alegría y también perdí inocencia, refugiándome en los libros me sirvió para entender que a mucha gente no le importa la miseria, que solamente les interesa el poder. Perdí la fe en la democracia cuando ya no me dio gracia ver que manejan los hilos de la nación los que tienen un dólar como corazón. Y tengo suerte de no haber perdido un diente, refugiado en aguardiente, nunca sé cuándo parar. Pierdo la vida en una vuelta de ruleta, pierdo la bocha por hacer una de más, y me hundo en el primer surco profundo, perdiendo de nuevo el rumbo del caballero que fui. Y ella perdió los dientes que yo no perdí. Pero una noche de esas que creí perdidas, jugando a las escondidas con el amor me encontré. Y así fue que me robaron algo valioso. Estoy agonizando y les quiero pedir, por Dios, que usted busque por mí esa mujer que me robó de una mirada mi sensible corazón. No puedo ir yo porque perdí su dirección. alucinada con este tema. Estoy alucinada porque utilizaron un instrumento que me gustaría que cuenten de qué se trataba, porque muy flashero, por así decirlo. Bueno, se llamaba el instrumento, es un instrumento tormenta y hace ese efecto de tormenta, de ruido, de tormenta, de rayos. Y bueno, como el día de hoy. Como el día de hoy, claro. Rayos y centellas. Rayos y centellas, papá. Bueno, para ir cerrando por ahí con el tema de la entrevista, quería hacerle una última pregunta, por ahí para contestarla a cada uno. ¿Qué sienten, por ejemplo, Andy, vos al cantar y vos, Marty, a tocar un... el bombo, el cajón y todo lo que estás tocando en este momento? Uy, qué pregunta. Sencillita, por ahí más o menos lo comentaste recién, pero... Sí, no, se sienten muchísimas cosas. Es una adrenalina que no se puede explicar como una palabra terrestre, por así decirlo. Es una sensación en que... es un estado, mejor dicho. Cuando uno está cantando, cuando uno está haciendo música, es un estado de arte, por así decirlo. Porque ahí, si se logra realmente lograr eso, que nos ha pasado muchas veces, por suerte, con Martí, dejás de ser uno, empezás a hacer la música, empezás a sentir que traspasas tu ser, digamos. Eso yo lo que siento es, digamos, que a veces dejo de ser yo por un ratito, que está tan bueno a veces. Bueno. Y además, antes ya, lo que me pasa también es que mis sentidos se agudizan muchísimo. Veo más, escucho más, hasta puedo oler más por a veces. Me ha tocado oler más a veces, aunque no querría. No, pero es, como te decía, es un estado muy lindo y que me gusta también poder contagiarlo. Como algunos saben, si no, también dirijo coros, doy clases de música, de guitarra, de canto, y que trato de contagiarle a los músicos que están conmigo o a las personas que están en mi clase o en el ensayo, digamos, que sientan eso, digamos, que se dejen llevar y que traspasen a sus propios principios, sus propias ideologías, sus propios esquemas y estructuras, que también son muchos que nos deja la sociedad. Pero uno es que uno rompe con eso, empieza a vibrar de otra manera. Y no tengo duda que es así. ¿Marty? Bueno, a mí también me pasan algunas cosas similares por ahí a las que pudo describir Andy. Para mí la percusión, el bombo, ahora el cajón peruano, que lo estoy incorporando desde este año, recién, el bombo legüero lo vengo tocando hace mucho tiempo más. Me pasa algo que es conectarme ahí con la tierra, con la raíz de uno, el centro de uno. El bombo es bien santiagueño, es un instrumento santiagueño y a mí inmediatamente me remite ahí a Santiago del Estero, que si bien no soy santiagueña, mucha gente me ha preguntado eso, no lo soy, pero bueno, el bombo me lleva, me transporta a Santiago, a la tierra de Santiago y a lo que me hace sentir allá. Pero también obviamente tiene esa cosa de aire y esa cosa también de transportarse a uno, a otra dimensión, a otro espacio y de repente transformarte con la música y todo. Así que no sé, me propondría a tocar ahí un último tema antes de cerrar el programa. Bueno, por ahí decirles que sí, eso se transmitió de acá adentro, así que creo que a los oyentes también se les transmitió porque hay como una fuerza muy grande. Así que bueno, sí, nos vamos cerrando por ahí con un último tema. Ahí hacemos un cambiazo de instrumentos. Andy va a dejar la guitarra por un rato. Y bueno. Y le recordamos que para escribirnos o contactarse con nosotros lo hacen a través del Facebook de En el Fondo del Tarro o por el Facebook de Radio Nauta o por la página web www.radionauta.com.ar. Ahí los chicos se están preparando para un último tema. Estamos en vivo, señor, así que sepa disculpar las molestias ocasionadas por los ruidos del ambiente. Como dijimos hoy, es el primer programa que estamos acá, así que bueno, para dar el cierre quería despedirme yo antes de cerrar con el tema y ya le damos el paso a Ciudad Descalza. El noticiero de la tarde. ¿No? Lo dije bien, vamos todavía. Bueno, no, muchas gracias a los chicos ahí que están en la operación. Haciéndonos el aguante para este primer día. Muchas gracias también a Radionauta siempre por el espacio. La verdad que ya nos sentimos en casa, así que vinimos para quedarnos y aguántensela. La verdad que se nos pasó volando la hora, no queríamos que termine, pero se está terminando. Así que bueno. Nos vamos a estar encontrando el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Como ahí, todos los como miércoles. Todos los miércoles. Por este mismo Vaticanal. Con no. nuevos invitados y nuevas sorpresas que ya van a ir viendo. Exactamente, ¿sí? Lo que les prometemos es que, o que al menos vamos a intentar sorprenderlos programa a programa. Esa es la única consigna que tenemos. Y que sepan que si ellos están ahí escuchándonos, nosotros vamos a estar acá y Famosa compartiendo. Así bueno, que muchas gracias. Nos despedimos, a ver qué sale. Soy hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando ese pago. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando ese pago. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, caminando el sol para curar las heridas. Soy silvestre de espuma, cuando el tren se va miran las vías de la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi bope se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un latino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, caminando el sol para que...